Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Mari Compuche, Compu Buenuy. Hoy 10 de septiembre del 2019 iniciamos el proceso de recuperación colectiva de nuestro ancestral territorio ubicado en la zona del Cerro Ventana a 8 kilómetros hacia el sur de Bariloche, territorio que se nos fue arrebatado de manera fraudulenta en el año 2014. El 24 de agosto del año 2014, de manera inesperada, falleció Antonio Buenuleo, nuestro padre, abuelo, bisabuelo y lonco de la comunidad. Nuestro lonco siempre nos dejó en claro que el día que él se fuera, lo sepultáramos en el territorio. Los usurpadores aprovecharon esos días de profundo dolor y laberinto de trámites en que nos encontrábamos despidiéndolo para entrar a nuestra comunidad con camiones llenos de material, alambrando y cortando el paso. No solo usurparon parte del campo, sino que pusieron personas al cuidado del mismo. Generación tras generación habitamos estas tierras, atravesando todos los artilugios perversos de este estado con intención de despojo. Quince minutos pasan desde las 8 de la mañana. Empezamos lentamente a remontar esta nueva emisión, la número 88 de Una Buena, el periodístico de Radionauta, aquí en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. ¿Cómo estás, Dayana Melón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laureano? Barrera. Agregando que acá atrás del vidrio están, como siempre, acompañándonos Saba Schulman en la producción en piso, Tamara Campazo, estoy con el Mundial de Básquet, que está llegando a la final. Tamara Campazo en los controles y en la puesta en el aire, y Nehuen Allegretti también en la preproducción de este programa de Una Buena. Sí, exactamente, y ahí escuchamos a una integrante de la comunidad Love Buenuleo hablando sobre esta situación que se está dando de recuperación de un territorio ancestral en Cerro Ventana, en las cercanías, en el sur de Bariloche específicamente, un territorio que fue arrebatado a esta comunidad y que, bueno, se está iniciando un proceso de recuperación, ¿no? Exactamente, escuchábamos la lectura del comunicado de la comunidad que lanzaron en el día de ayer, que comenzó este proceso, como vos bien decías. Y hay otros también, otras situaciones conflictivas en tierras del sur de la Patagonia nuestra, también con comunidades mapuches, en este caso el comunicado de Lof Inalef en el Bolsón, también del día de ayer, cuando se repudió los dichos de uno de los abogados que están en litigio, en conflicto con estas tierras, Hugo Ansaldi, que había dicho, bueno, que la justicia no condena ni procesa a los violadores de domicilio y usurpadores de campos. El comunicado, por supuesto, es de repudio hacia estos dichos y también, como siempre, la remarcación de que las tierras ancestrales son propiedades de los pueblos originarios y que tienen el derecho sobre esas tierras reconocido también por el Estado. Sí, justamente el comunicado repudia los dichos de Ansaldi, quien también afirmó que los ciudadanos no tendremos más remedio que caer en la justicia por mano propia, uh-huh, llamando a levantar la violencia contra los pueblos indígenas que están tratando de recuperar las tierras que les fueron arrebatadas, Ansaldi está desconociendo que existe una ley que establece la emergencia de los pueblos indígenas, que establece una interrupción de los despojos de la tierra y establece también un relevamiento de las comunidades indígenas, o establece que se tiene que llevar a cabo un relevamiento de las comunidades indígenas para que finalmente las tierras les sean restituidas bajo el título de propiedad comunitaria, pero sin embargo Ansaldi desconoce todo esto a pesar de ser abogado y llama a hacer justicia por mano propia, tratándolos de violadores de domicilios y usurpadores de campos. Convocamos a todas las personas y organizaciones comprometidas en la defensa de los territorios a acompañar, acercarse, difundir y estar atentas a las maniobras de las fuerzas policiales y parapoliciales que operan en el lugar. Y a todo esto, Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, unos días después de la reapertura de la causa judicial para investigar qué sucedió con el joven, le respondió a la ministra Patricia Bullrich. Sí, la ministra tuvo declaraciones nefastas en relación a la familia Maldonado, diciendo que desde el gobierno siempre se buscó el diálogo con la familia Maldonado, pero que ellos no respondieron y quisieron de su hermano, en este caso por Sergio, una bandera. Sin embargo, Sergio desmintió los dichos llevados adelante por la ministra Patricia Bullrich, diciendo que es una mentirosa al decir que quiso tener diálogo con ellos, dado que el gobierno recién buscó reunirse el 7 de agosto, sí. Previo a la marcha realizada en el Congreso. Sí, los primeros días de la desaparición del joven, al parecer, según reveló Sergio, el hermano de Santiago, fue la única vez que desde el ministerio quisieron acercarse. Lo que contó el hermano Sergio es que él solamente le pidió a la ministra que el pedido se hiciera por escrito y que solo acudirían si les entregaban a Santiago con vida. Bueno, nunca más en ese momento se cortó el diálogo y después solo recibieron un ataque sistemático por parte de no solo de la ministra, sino de todo el gobierno. Sí, también se llevó a cabo una campaña vía mediática de desestimación de la causa Maldonado, que ha llegado hasta nuestros días, hasta la actualidad, cuando la justicia determinó que la causa no debía ser cerrada, que lo de Santiago no había sido un mero ahogamiento y que por lo menos prefectos que actuaron en la causa de Santiago Maldonado habían cometido el delito de abandono de persona, mínimamente ese delito. Sergio respondió los dichos de la ministra utilizando la causa de Santiago y afirmó que también, por supuesto, que levanta orgulloso la bandera de su hermano. Sí, acordémonos de aquella frase de Patricia Bullrich diciendo: yo no voy a tirar un gendarme por la ventana. En los días en los que se señalaba justamente que la responsabilidad de la desaparición de Santiago, que estuvo, recordemos, 78 días sin aparecer, que se debía justamente a la gendarmería, que había reprimido ilegalmente un corte de ruta en el cual desapareció Santiago. Cualquier mínimo sentido común señala que es difícil que alguien que no sabe nadar se suicide metiéndose en aguas heladas del río Chubut en ese momento. Es decir, que lo que marca la justicia, sobre todo con la reapertura muy reciente de la causa, es que hay que seguir investigando, que no están claras las circunstancias en las cuales murió Santiago y aclaremos que el delito, la figura delictiva, si es que cuaja en esta investigación judicial de abandono de personas, no puede ser aplicado contra la comunidad mapuche, sino contra las fuerzas de seguridad, contra las fuerzas institucionales del Estado. Así que una nueva maniobra, porque ni bien se abrió la causa, rápidamente los medios de comunicación y algunos voceros del gobierno salieron a decir que lo que se investigaba era el abandono de persona y que la comunidad mapuche o algunos de los mapuches que huían de la represión ilegal tenían la responsabilidad por haber sido las últimas personas supuestamente que vieron a Santiago con vida. Se va a seguir investigando, esto es lo que dictaminó la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, así que todavía hay que esperar para que el Estado desentrañe qué es lo que pasó con Santiago. Una vez más tuvieron que desmentir a Miguel Ángel Pichetto, que en una de sus expresiones habituales ya con ese nivel de agresividad que nos tiene acostumbrados y que al parecer es el rol que ha asumido en la campaña electoral, ¿no? De salir con afirmaciones muy, muy agresivas, muy subidas de tono, en la semana pasada con la inmigrante peruana que iba a volver al país y que nosotros le abríamos las puertas a una delincuente que estaba destruyendo la familia argentina, poco más, poco menos. Bueno, esta vez salió a decir que el 65% del presupuesto nacional se iba en cortes de ruta, piquetes y ayuda social, ¿no es cierto? El sitio chequeado.com, que suele, digamos, recoger estas afirmaciones públicas y verificar si son reales, publicó que en realidad el presupuesto, el porcentaje del presupuesto que corresponde a contención social y asistencia representa solamente el 1,82% y que si se incluye incluso la asignación universal por hijo solamente trepa el 4,7% y que el gran porcentaje del presupuesto que sí alcanza el 49% corresponde a jubilaciones y obras sociales, digamos. Sí, justamente hoy las y les cooperativistas van a estar haciendo un acampe por 48 horas en la 9 de julio por la propuesta que llevó a cabo el gobierno, una propuesta totalmente inescrupulosa de plantearles una suba de tan solo 1.000 pesos en 2 cuotas. Ante esta propuesta terrible de 1.000 pesos, cuando la inflación escala, hablan de que va a cerrar en un 55% este año, alrededor de un 55% la inflación. Se va a estar llevando a cabo una acampe para exigirle al gobierno que la propuesta tenga un poco más de relación con la inflación actual. Senadora nacional por Cambiemos por Tucumán, por la provincia de Tucumán, Silvia Elías de Pérez, está presentando un proyecto de ley para obligar a los candidatos a vicepresidentes de la nación para que también estén obligados a participar de un debate previo a las elecciones generales. La realidad es que esta senadora nacional está desconociendo un poco la estructura institucional argentina en la cual el vicepresidente claramente no tiene mucho peso institucional. Es más, vivimos en un estado presidencialista, pero bueno, la senadora está buscando que también debatan los vicepresidentes. Bueno, sí, claramente nada nuevo bajo el sol, digamos, ¿no? El que corre de atrás intenta por todos los medios generar instancias de cruce, de debates, donde podemos imaginar que no serían pocas las chicanas políticas de Miguel Ángel Pichetto para buscar incluir a Cristina Fernández en la campaña, que hasta el momento se la ve muy en un segundo plano con las presentaciones del libro, pero claramente la estrategia del kirchnerismo o del Frente de Todos, en este caso de la fuerza de alianzas, es no darle demasiado protagonismo en esta etapa. Los porcentajes quedaron muy claros en las PASO del 11 de agosto y claramente poniendo el piloto automático hasta el 27 de octubre, la lógica es que va a ganar por un amplio margen. Son intentos, manotazos de ahogados del gobierno, me da la sensación de querer. También se habló de un posible debate entre Kicillof y María Eugenia Vidal por la provincia de Buenos Aires, cuestiones que no están consignadas en las leyes, solamente los obligatorios son los de los candidatos y las candidatas a presidente, que se van a dar el 13 y el 20 de octubre próximos, que ya están confirmados, pero este intento de hacer un debate de vicepresidentes parece que no va a tener demasiado eco y no va a poder concretarse, calculo. Sí, el 13 de septiembre se va a estar realizando, perdón, de septiembre, no, de octubre, ¿no? 13 de octubre en la ciudad de Santa Fe y el 20 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Lo que este proyecto de ley presentado por Silvia Elías de Pérez propone es que se realicen debates a nivel vicepresidencial, pero no en las mismas ciudades. O sea, que si bien se realicen las mismas fechas que se realizan los presidenciales, que no se realicen en las mismas ciudades donde se realizan uh-huh. los debates presidenciales. Y ahora sí, 30:31 ya, casi son los minutos que pasan desde las 8 de la mañana. Si querés comunicarte con una buena, con Radionauta, podés hacerlo al WhatsApp 221-670-5190. También a las redes sociales de la radio. Radionauta es la página de Facebook, Twitter, Radionauta FM, y el Instagram, Radionauta FM también. Así que ya sabés, pueden comunicarse las oyentas, los oyentes a este programa que hasta las 10, digamos, remonta esta mañana de miércoles. Mira que me han robado elecciones a mí. A dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Radionauta FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Esto pasa en Radionauta. Hablar de disidencias sexuales o de identidad de género dentro del ámbito escolar, también permite poner en relevancia otros aspectos de la discriminación, otros que hacen no solamente a nuestras realidades, sino a las realidades escolares. Lo Ana Berkins, una compañera travesti que falleció en el año 2016, pero que marcó toda una agenda y una generación de compañeras y de militancia, planteaba: nuestras condiciones de vida, travestis y trans, significan también hablar de un tipo de ciudadanía, una ciudadanía que tiene que ver con cómo el Estado representa dentro de sus instituciones nuestros cuerpos, cuáles son nuestras realidades. Y hablar de esto significa no necesariamente es hablar de la realidad de un grupo, comillas, minoritario. También hablar de todo un modo en el que se inscriben las agendas sociales, en modo de vivir un tipo de ciudadanía. Radionauta 106.3. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Que vayan presos desde arriba para abajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Noticias en Una Buena. Títulos. Protesta de barrios de pie por la continuidad de planes de empleo y construcción de vivienda. La organización Barrios de Pie realizó ayer un corte en la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata y una movilización en la Secretaría de Vivienda en reclamo de la continuidad de los puestos laborales de cooperativistas abocados a la construcción en planes de vivienda del Estado Nacional. Señalaron que han cumplido con las tareas y plazos en tiempo y forma y denuncian que el presupuesto para las viviendas sociales no se ha actualizado desde 2016. Prorrogan por un año las licencias de taxis, remises y transportes escolares de La Plata. El intendente de La Plata, Julio Garro, elevó al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca acompañar y beneficiar a casi 4.000 transportistas de la ciudad a través de la prórroga de las habilitaciones para taxis, remises y transportes escolares. En la práctica, los beneficiados son los dueños de los vehículos cuyas autorizaciones vencen este año, las cuales tendrán un periodo más de validez. La medida, que tendrá un impacto fiscal de 2 millones de pesos, alcanzará a más de 2.000 taxis, 1.500 remises y 250 transportes escolares de la ciudad. La Universidad de La Plata abre sus puertas para recibir el cuarto encuentro de ciencia y universidad. Más de 15 universidades de todo el país participarán del cuarto Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad, que tendrá lugar los próximos 12, 13, 14 de septiembre en la Casa de Altos Estudios Platenses. El evento reunirá a distintos actores de la comunidad para debatir sobre la ciencia y la educación como pilares fundamentales para un proyecto soberano nacional, popular, democrático, latinoamericano y feminista. Las actividades se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y en el edificio Sergio Karakachov de forma libre y gratuita. El gobierno confirma un bono para los privados. el gobierno anunció un extra de 5.000 pesos para los estatales. Esa misma ayuda se extenderá a los trabajadores del sector privado, aunque todavía no está definido si el monto será el mismo. El ministro de Producción, Dante Sica, aseguró que el monto se definirá la próxima semana, luego de reunirse con las cámaras empresarias y una vez que se conozca la inflación oficial de agosto. Una de las posibilidades que analiza el gobierno para instrumentar este bono sería la firma de un decreto por parte del presidente. Exigen derogar el decreto de importar basura. Greenpeace realizó un pedido de revocatoria para que el decreto sea declarado nulo. La presentación fue realizada junto a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Según la organización, la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos es inconstitucional porque retrocede en la protección del ambiente, reconocida en el artículo 41 de la Constitución Nacional. A su vez, la candidata a diputada nacional por el FIT, Miriam Bregman, presentó un pedido de informe sobre el alcance de la medida y expresó su rechazo. Daniel Ruiz inicia una huelga de hambre. El Partido Socialista de los Trabajadores Unificado informó que Daniel Ruiz, preso en el penal de Marcos Paz desde hace casi un año por haber participado de las protestas contra la reforma previsional, inició una huelga de hambre ante la falta de respuestas del Tribunal Oral número 3 a su pedido de una urgente reunión entre el Tribunal, la Defensa y la Fiscalía para discutir su situación. Esta situación de incertidumbre, alejado a 2.000 kilómetros de mi familia y de afectos, resolicitar fecha de juicio en breve, morigeración de mi prisión, no teniendo respuestas, me ha hecho determinar realizar una huelga de hambre a partir de este martes, señala en su carta Daniel Ruiz. Otro represor que viola la prisión domiciliaria. El represor Eduardo Ascheri, imputado en la causa que investiga el secuestro y desaparición de militantes montoneros durante la contraofensiva, violó su arresto domiciliario. Los abogados de la querella solicitaron al Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, donde se cursa el juicio, que revoque el beneficio. Fue fotografiado por Gustavo Molfino, uno de los querellantes, caminando por la calle y en un bar cerca del tribunal. Ascheri fue jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia, G2, del Comando de Institutos Militares, desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979. En la causa está acusado de 33 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, en 27 de esos casos doblemente agravado, 6 allanamientos y 29 homicidios. Trump echa a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le anunció a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, que sus servicios ya no serán más necesitados. Trump señaló fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias. Este hecho expone una interna entre Bolton y Mike Pompeo, secretario de Estado, por la forma en cómo se están llevando a cabo las negociaciones sobre temas sensibles, entre ellos las relaciones con Afganistán y Venezuela. Con Bolton ya son tres los asesores de seguridad que pasaron por la gestión Trump. Desde enero de 2017 ocupó el cargo Michael Flynn y el general Herbert McChesney ocupó el puesto hasta marzo de 2018. Maduro convoca al Consejo de Defensa ante amenazas guerrilleristas de Colombia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, delegó al Consejo de Defensa de Seguridad de la Nación la conducción colectiva cívico-militar de esta coyuntura de amenaza contra Venezuela, tras denunciar una amenaza guerrerista del gobierno de Colombia contra Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente Maduro señaló que ha sido imposible un mínimo de comunicaciones entre los dos gobiernos, que debían trabajar por el bien común de ambos países. Denunció que la intención del gobierno de Colombia es llevar esta escalada a un conflicto armado y convocó al condena para que Venezuela defienda su derecho a la paz. ...8:46 de la mañana... escuchamos ahora La Queen, Lo Veo, Lo Quiero. Yeah. Yo soy la Queen. Lo veo, lo quiero, lo pido, lo tengo. Es mío, lo siento, me ves perfecto. Así es mi vida, que nadie te impida. Correte, ¿no ves? La reina está arriba. Lo veo, lo quiero, lo pido, lo tengo. Es mío, lo siento, me ves perfecto. Así es mi vida, que nadie te impida. Correte, ¿no ves? La reina está arriba. ¿Cuánta pija me vas a dar? ¿Cuántos dólares hay que pagar? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Te hice un video, no va mal. Este tiempo se acabó. ¿Cuánto culo se mueve hoy? Soy la reina, dime la queen. La que manda, la que pone fin a todas las que vienen a copiar, vienen a mirar. Gatita mala, bola de acá, nadie te conoce, nadie te mira. La chica mala soy yo, verás como tu novio me acaba la terror. Soy tan puta que me cabe más terrible mala. Soy la peor, la envidia de todos los infames, mi amor. Lo veo, lo quiero, lo pido, lo tengo. Es mío, lo siento, me ves perfecto. Así es mi vida, que nadie te impida. Correte, ¿no ves? La reina está arriba. Lo quiero, lo pido, lo tengo. Es mío, lo siento, me ves perfecto. Así es mi vida, que nadie te impida. Correte, ¿no ves? La reina está arriba. Diosa, eso lo sé. No necesito que me halagues. Las maricas me quieren ver. Aire y veneno, decime lele. Yo soy re perra. ¿Qué más da? No me importa el que dirán. La vida es mía, que me miras. Mi cuerpo es mío, chúpamela. La sensación ya de la música, desde Argentina hasta más allá. Soy del fuerte Apache y ya verás como mi hijo me sale marica. Te ves muy mal con esa cara. Te ves peor si te maltratas. No te reprimas, no relinches ya. Hoy ya los caballos no te salvarán. Lo veo, lo quiero, lo pido, lo tengo. Es mío, lo siento, me ves perfecto. Así es mi vida, que nadie te impida. Correte, ¿no ves? La reina está arriba. Lo veo, lo quiero, lo pido, lo tengo. Es mío, lo siento, me ves perfecto. Así es mi vida, que nadie te impida. Correte, ¿no ves? La reina está arriba. Lo quiero, lo veo. Yo soy la queen. Lo quiero, lo veo. Siempre lo reinando. Quiero, lo pido, lo tengo. Quiero pedirles disculpas por lo que dije. Les exigí mucho. No puedo más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos en una buena, son las 8:52 de la mañana. Y como hablábamos hace un ratito, hoy, a partir de hoy, por 48 horas, se va a estar haciendo un acampe y una olla popular en Plaza de Mayo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en diferentes puntos del país. Los cooperativistas van a estar denunciando el sueldo el irrisorio que están cobrando de 7.500 pesos comido hoy por la inflación y la propuesta del gobierno de aumentar 1.000 pesos en dos ocasiones, o sea, 1.000 pesos en total. Sí, en dos cuotas. En dos cuotas. Así que para que nos cuente un poco más sobre las actividades que se van a estar llevando adelante, estamos en comunicación con Gladys González, vocera de Izquierda Latinoamericana Socialista. Bueno, para que nos cuente un poco más. Gladys, ¿nos escuchás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Gladys? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Laureano y Dayana te saludan. Hola, buen día. Buen día. Bueno, contanos un poco más la situación que van a estar denunciando hoy en Plaza de Mayo y las actividades que van a estar llevando a cabo. Y bueno, hoy hacemos una jornada nacional de ollas populares en toda La Plata, en toda la plaza, a nivel nacional. Corte de rutas y el polentazo. ¿Ha habido alguna respuesta por parte del gobierno ante el anuncio de esta actividad? ¿Siguen firmes en ese ofrecimiento de 1.000 pesos en dos cuotas? Sí, ayer tuvimos reunión con el gobierno y la verdad que... Hola, Gladys. ¿Hola? Sí, Gladys, ¿nos escuchás bien? Sí, ahora sí. Bien. Sí, ayer tuvimos reunión con el gobierno y la verdad que nos ofrecieron el aumento de 2.000 pesos pagado en dos cuotas, ¿sí? El bono, ¿sí? Y pagado en dos cuotas, 1.000 el mes que viene y 1.000 el otro mes. Nosotros consideramos que no es suficiente para el compañero, más que no se puede vivir con 7.500 pesos. ¿Quién vive con 7.500 pesos? Así que es lo único que nos ofrecieron y nada más. No tienen, ya están de salida el gobierno, como que está de salida y bueno, ya no hay más. Como que no dan respuesta absolutamente a nada. Gladys, contanos un poquitito cuál es la situación de, en este caso la organización a la cual pertenecés, pero la situación en los barrios donde ustedes están, digamos, asentados, ¿qué es lo que estás viendo? Bueno, sabemos porque escuchamos, porque vemos en los medios de comunicación la situación de hambre, de urgencias que se está viviendo, pero quizás conocer, las situaciones más concretas de la cotidianidad, cómo golpea la crisis, es bueno para abrir los ojos a les y las oyentes y entender por qué están pidiendo lo que están pidiendo. Y básicamente es porque durante el gobierno de Macri se cerraron muchísimas fábricas, muchísimos puestos de trabajo, muchísimas pymes, pues se fue la gente quedando sin laburo y se volcaron todos a las organizaciones sociales. Ese es el tema. Básicamente están buscando una respuesta hacia las organizaciones sociales. Por eso nosotros salimos a la calle y los compañeros te acompañan porque necesitan en este momento llevar algo a la mesa, ¿entendés? No tienen absolutamente nada. Hay gente que no tiene ni siquiera changas, ya no hay ni changas, ese es el tema. Hay un desazón en la sociedad tremenda. El gobierno también propuso, Gladys, una tarjeta alimentaria. ¿Cómo sería eso? Esa tarjeta alimentaria las van a dar para los compañeros que estuvieron trabajando en blanco, digamos, para los compañeros de la UOCRA, para los compañeros que estuvieron trabajando en blanco. No, son para los desocupados. Claro, es se comprometió en la reunión con la CGT que tuvo ayer la ministra. Son para los trabajadores, no para los desocupados. Y en este momento hay más desocupados que trabajadores, así claro. Que... Claro. No sirve para nada. ¿Quedaron en alguna otra reunión para seguir avanzando, para pedir, para que levanten esta oferta irrisoria de las dos cuotas de 1.000 pesos? Nosotros tuvimos esa reunión y están de salida, como te dije, y hasta ahora, bueno, hoy vamos a hacer ese plan de lucha y sí. No vamos a quedar ahí en va a haber en distintos puntos, en el obelisco una organización, en la avenida en 9 de julio otras organizaciones, y nosotros ahí en Plaza de Mayo. Si no nos llama el gobierno a dar respuesta, nosotros vamos a quedarnos a acampar. Es decir, que en principio la medida es por 48 horas, si es que tienen alguna respuesta por sí. parte del gobierno, si no se puede extender más. Si no se va a extender más, sí. Gladys, te agradecemos muchísimo por este contacto con Radionauta y por supuesto que el aire de esta radio está abierto para ustedes y para seguir, digamos, de cerca esta negociación que ojalá tenga algún eco y llegue a buen puerto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos entonces a Gladys González, vocera de la Organización de Izquierda Latinoamericana Socialista, que contaba la situación que se está viviendo, que ya a esta altura nadie puede hacer oídos sordos ni mirar para otro lado, ¿no? Es una situación que desborda, que incluso ha trascendido los medios de comunicación hegemónicos y que todo el mundo ya sabe que la situación que se está viviendo en los barrios más vulnerables del país, con hambre, con pibes y pibas que no llegan a comer todas las comidas diarias, con comedores y merenderos estallados, porque han aumentado más de un 90% en los últimos 3 años la asistencia a comedores y a merenderos. Es una situación tremenda realmente, y el gobierno increíblemente sigue diciendo que no hace falta o que no es necesario dictaminar la emergencia alimentaria y aumentar los presupuestos, las partidas, con anuncios irrisorios aquí en provincia de Buenos Aires. Se anunció que, por ejemplo, los almuerzos de los pibes y pibas que asisten a los colegios iba a aumentar desde 21 a 33 pesos. Pensemos hoy en día qué es lo que se puede hacer con 33 pesos. No, claramente. Además, mientras el gobierno no le ofrece unos míseros 2.000 pesos por un bono a los cooperativistas, los ministros del gobierno aceptaron el bono de 5.000 pesos que se anunció para trabajadores estatales, a pesar de que los sueldos que cobran, para los sueldos que cobran 5.000 pesos es un vuelto, y sin embargo los propios ministros cobraron ese bono de 5.000 pesos, mientras a los cooperativistas les ofrecen 2.000 pesos a pagar en dos tandas, cuando con 7, como bien decía Gladys, con 7.500 pesos nadie puede vivir, y sin embargo el gobierno condena a los cooperativistas a vivir con 7.000 pesos. Bueno, escuchábamos recién a Gladys comentarlo. La medida tiene en principio 48 horas, va a ser un acampe, ollas populares en el obelisco y otros puntos de la capital federal, y puede extenderse de no recibir una respuesta. Tuvieron una primera reunión a principios de semana donde se le ofreció este bono a pagar en dos veces, pero lo que están reclamando claramente es una nueva reunión para que se aumente ese ofrecimiento y puedan llegar, aunque sea a de cerca, digamos, a empatarle a la inflación que ha sido tremenda a partir de la última devaluación del dólar. Y vamos a escuchar un tema musical, Kofiur, Simulacro. Podríamos decir, podríamos callar, y aún así estaríamos haciendo. ¿Cómo escapar a la consecuencia de todo acto? Antes había un mate recién cebado, ahora hay un mate medio lavado. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y si ustedes, nuestros oyentes, creían que íbamos a hablar del pase a la final de la selección de básquet o el triunfo, la goleada de la selección argentina de fútbol de anoche, no es así, no es así. Estamos en comunicación con Pedro Garay y vamos a hablar sobre... Hola. ¿Pedro? Había hecho una introducción tan lograda y la verdad es que este momento se... Bueno... Sí, se me cortaba, perdón. Se cortó. No sabes cuánto la estuve pensando anoche en casa y bueno, me había salido bárbaro. Vamos a hablar sobre encefalopatía traumática crónica. A la mierda. Cuesta el título de la columna hoy, Pedro. Eso sí. A ver, chicos. Y nosotros que pensábamos que íbamos a hablar de Maradona. No, o sea, ya está, Maradona ya hablamos mucho, me pareció, ¿no? Ya sí, escuché 3, tu columna del lunes, debo decir que muy muy buena, muy completa tu columna. Ya estamos medio explotando a Maradona, me parece, ¿no? Él se explota solo, se autoexplota. Y después, bueno, de la selección de básquet me parece que hay que llamarse silencio hasta el final del torneo. Ajá. No hablamos antes, no vamos a hablar ahora. Bien. No nos subamos al carro ganador. De fútbol ganó un amistoso, chicos, no pasa nada. No pasa nada, pero está mostrando, bueno, ya estamos copándote la columna, Pedro, pero está mostrando un buen nivel. Quiero dos palabras nada más. ¿De la selección argentina de fútbol? Exactamente. Sí, al día de la sensación de que los jugadores, los llamados nuevos, le están respondiendo al entrenador, ¿no? A la idea del entrenador y también, digamos, no solo de lo futbolístico, sino también desde la actitud. Y que, bueno, que finalmente pareciera que, por lo menos en varias posiciones, se está dando el tan mentado recambio. Me parece que ya Lautaro pasó a ser una pieza medio inamovible. Creo que Poli Paredes también. Uh-huh. Justo son puestos donde Argentina venía con algunas dudas. Me parece que el récord de invicto de Andrada en un momento donde, bueno, donde Argentina no tiene arqueros titulares atajando en el exterior en gran nivel, también, ¿no? Lo posiciona un poco como para quedarse con el arco. Varios nombres que van apareciendo, bueno, en el momento en el que tienen que aparecer, ¿no? Porque siempre dijimos que el momento de probar no era, por ejemplo, una Copa América bueno, están probando en los amistosos a estos jugadores. Parece bien, parece parte de un proceso un poco más sano, más allá de que este proceso comenzó de forma tan torcida, ¿no? Recordemos que Scaloni era ayudante de Sampaoli y que nunca dirigió un equipo, un equipo cualquiera, ¿no? O sea, nunca dirigió el equipo de la esquina del barrio y el primer equipo que dirige la selección argentina. Así que a pesar de ese inicio, como para tener dudas, bueno, pareciera que de a poco se está enderezando el barco. Bueno, igual el Chiqui Tapia nunca dirigió un equipo y nunca fue presidente de un club, de un gran club, y hoy dirige la AFA, o sea que... Bueno, pero el Chiqui Tapia rosqueó por lo menos hasta la cima, ¿no? Tiene un máster en rosca el Chiqui. Por eso. No sé si él o su suegro, más bien. Sí, sí, bueno, ahí hay un, digamos, una trama política que obviamente excede a Tapia, pero bueno, supo olfatear que era su momento también, ¿no? Pedro, no queremos robar, ahora sí estamos conformes. Estamos desesperados por hablar de las encefalopatías. Exactamente, ustedes se ríen, pero este es un problema de salud pública. Está bien, está muy bien, está muy bien. ¿De qué estamos hablando? La CET, vamos a llamar a la CTE o la ST, por sus siglas en castellano. Es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa provocada por el exceso de golpes en la cabeza, ¿no? O sea, lo que provoca, digamos, desde pérdida de memoria temporal hasta Alzheimer, demencia, incluso problemas de ira, y está aquejando, por supuesto, a muchísimos deportistas que en su día a día trabajan con situaciones donde se golpean la cabeza seguido, ¿no? Este síndrome de alguna manera fue descubierto, no sé si se acuerdan, una película con Will Smith. No. Bueno, hay una película que creo que está en Netflix, incluso muy mala la película, así una biopic sobre un inmigrante estadounidense médico, pero no inmigrante de color, que por supuesto era rechazado por toda la sociedad. Porque una de las primeras cosas que hace es decir, che, estos jugadores de fútbol americano, bueno, se nos están muriendo y están sufriendo todo tipo de problemas de salud, básicamente pues se golpean la cabeza muy seguido y nadie hace nada al respecto. Publica un informe y la Liga Nacional de Fútbol, obviamente lo silencia, la corporación del deporte, ¿no? En general, lo silencia. Hace caso omiso del informe, a pesar de que está matando a sus propios jugadores, bueno, hasta que finalmente, no, la verdad, triunfa y sale a la luz. La historia real es un poco parecida, hay un documental que es un poco más interesante, pero un poco más difícil de conseguir también, que se llama La Liga de la Negación, para el que quiera informarse al respecto, y bueno, y digamos, un poco a partir de los estudios de este doctor, de este investigador, el deporte empieza a plantearse, bueno, ¿qué pasa con estos deportes donde hay tanto contacto y tantas veces los jugadores se golpean la cabeza y sufren lo que se llama conmociones cerebrales, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, en el fútbol dos jugadores saltan a cabecear, se golpean la cabeza y vieron que por ahí tardan en levantarse, está mareado. Muchas veces una conmoción cerebral se confunde con el jugador se desmaya. O el jugador queda tendido en el piso. En realidad una conmoción cerebral es algo mucho más leve, ¿no? Creo que 4 o 5 de los síntomas que señalan que hay una conmoción cerebral son simplemente le costó pararse, tenía la mirada un poquito desenfocada, cuestiones muy básicas que se ven, digamos, partido a partido en el fútbol y que son indicativas de que ahí hubo un golpe al cerebro. El cerebro se sacudió dentro de la cabeza, digamos, para ser bruscos. Bueno, y son acontecimientos bastante habituales en el deporte en general. En el fútbol americano parece lógico, ¿no? Se cae de Maduro que esa gente está, de alguna manera, jugándose el físico en cada jugada. En el rugby, por ejemplo, también, ¿no? El rugby, de hecho, ya revisó sus reglas, más allá de que la forma en que la revisó es bastante leve, ¿no? Cualquier jugador que salga de la cancha por una conmoción cerebral no puede reingresar hoy en día. Todos recordamos, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero la gente del deporte recuerda es una publicidad de Tati Filan, un exentrenador de la selección argentina que también fue exjugador, que en una propaganda de una tarjeta de crédito se levanta en medio de la cancha después de un golpe, totalmente perdido, no sabe dónde está, tiene sangre en la cara, y lo único que quiere hacer es volver a entrar a jugar. Ah, en ese momento se mostraba como un símbolo de la garra, ¿no? La garra, claro, de este jugador que quiere entrar a la cancha, cueste lo que cueste. Claro. En realidad, hoy en la actualidad, sabemos que ese jugador tenía que ir derecho al hospital para que le hagan una resonancia y vean cuál era el daño, ¿no? Claro. Y porque si no, por ahí a los 50 años el Tati Filan, bueno, nada, iba a tener problemas de habla, por ejemplo, todo porque lo quisieron hacer ingresar de nuevo para que parezca un héroe. Lo cierto es que entre los estudios, el fútbol americano, por supuesto, es el número uno, pero el rugby no es el deporte número dos en la lista de preocupaciones de los investigadores por los deportistas. Te interrumpo, Pedro. Sí. Da la sensación de que la ropa, el atuendo de los jugadores de fútbol americano es un poco más... más fuerte, más están un poco más protegidos que los jugadores de rugby. Al menos usan casco, tienen esas hombreras, están como más armados. Sí, pero las situaciones de contacto son mayores, son mucho más bruscas. Ajá. Sí, o sea, en fútbol americano, al estar protegidos, entre comillas, vale cualquier tipo de contacto, ¿sí? Claro. Salvando que te metan la mano dentro del casco y te dan piquete de ojos. Claro. Y algunos golpes, vale prácticamente cualquier tipo de toma, mientras que en el rugby está bastante más reglamentada la parte de los contactos. Uh-huh. El tackle se vale de una zona a otra del cuerpo, los jugadores te preparan para chocar de cierta manera. No le quiero quitar virulencia a un uh-huh. deporte que tiene claramente un problema de contacto físico, pero... El rugby tiene un reglamento muy fino en torno a lo que vale y lo que no, que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, en parte para proteger a los jugadores, ¿no? Claro. Incluso ahora se está revisando mucho la regla del scrum, de esa jugada donde las formaciones chocan, porque traía problemas en la columna. Antes se hacía, el ingreso al scrum, se hacía desde mucho mayor distancia y con mucho mayor ímpetu. Ahora lo que se favorece es un ingreso leve, ¿no? Como en etapas para que los jugadores no choquen espalda con espalda a la hora de iniciar la formación, digamos. El otro día charlábamos, filosofábamos en un bar con un par de amigos, y en realidad creo... la cuestión del deporte de alto rendimiento tiene en sí mismo, más allá de los contactos físicos, ¿no? Esta cuestión del deterioro del cuerpo. Pensemos si no en Gabriel Batistuta, que le llegó a pedir a su médico que le amputara las piernas, o como lo vimos a Maradona incluso el domingo después de esa operación. Más allá de los desarreglos de otra índole, me parece que el físico de los deportistas, llegada a una edad madura, llega con secuelas, ¿no es cierto? Sí, de alguna manera a eso iba, has dado en la clave. Bien. A eso iba esta columna, ¿no? Más allá de la ETC puntualmente, como veníamos diciendo, el fútbol es el deporte número 2 en la lista de jugadores con conmociones cerebrales. Miramos. Es el 2 por encima del rugby, debido a no solo los cabezazos y la repetición de los cabezazos. Pensemos que hay pelotas que caen de 50 metros del cielo y las cabecean como si nada los jugadores, sino por el contacto entre cabezas en los corners, en los distintos saltos. Pensemos que las situaciones se reproducen no solo en los partidos, sino en los entrenamientos durante muchísimos años para un montón de jugadores, ¿no? Desde los 10 años hasta los 35 años, los jugadores están todos los días saltando, cabeceando, rozándose las cabezas, golpeándose y siguiendo, porque un problema que tiene el fútbol es que este problema de la ETC no está ni siquiera considerado. Según un estudio que se realizó en la Eurocopa de este año, uh-huh. hubo más de un caso de conmoción cerebral por partido. Wow. Y el fútbol no tiene protocolo porque solamente obliga a la salida de un jugador cuando está inconsciente o desmayado. Es decir, el jugador está mareado y dice quiero volver, vuelve a entrar. No tiene los protocolos que ya se pusieron en funcionamiento el rugby o el fútbol americano. Como decíamos, muchas veces también se confunde el término conmoción cerebral con desmayo. Entonces el fútbol todavía sigue en esa etapa medio pseudocientífica de decir, bueno, si no se desmaya no pasa nada. En realidad ya se sabe que con un golpe en la cabeza que genere un poco de vértigo, un poco de mareo, un poco de confusión, ya se está ante una conmoción cerebral. Y ante casos repetidos de conmoción cerebral, ya se está ante un daño al cerebro. Incluso se está estudiando qué efecto tienen los golpes que generan impactos por debajo del umbral de la conmoción cerebral, pero que se repiten a lo largo del tiempo en los deportistas hoy. Y bueno, esto un poco por qué lo traigo a colación hoy, ¿no? Recordemos que hace un par de semanas nada más falleció el Tata Brown con solo 62 años y habiendo sufrido Alzheimer, la misma enfermedad que se llevó a jóvenes, muy jóvenes, a jugadores como Pipo Rossi, como Rubén Navarro, Rubén Achabrava, Navarro, Agustín Cejas. Bueno, hay varios jugadores que han tenido el problema del Alzheimer, muchos que atraviesan demencia en los últimos años de su vida. Como, digamos, el Tata Brown, de alguna manera, como Tati Filan en la final del mundo, no quiso salir de la cancha, ¿no? Se dejó todo en la cancha y qué costo tuvo eso para él, ¿no? De alguna manera, él tomó la decisión de seguir y se le ha recordado siempre por esa decisión, que la hizo no solo en aquel partido, sino en muchos de los partidos en su carrera. Da la sensación de lo que falta es un protocolo que proteja a los jugadores. Y ahí, bueno, vamos hacia lo que vos decías, ¿no? El deporte de alto rendimiento no es salud, se suele decir, ¿no? Se lleva el cuerpo al límite, pero me parece que desde los lugares pertinentes, desde los lugares donde están las reglas y las políticas, se debería responder a esa manifestación diciendo que el deporte de alto rendimiento hoy no le importa cuidar a sus atletas. No está legislando para cuidar a sus atletas debidamente, está haciéndose el distraído con un montón de cuestiones que ya están estudiadas y que ya son evidentes, y así tenemos no solo los casos de que mencionabas, ¿no? De Alzheimer o de demencia en los jugadores cuando alcanzan los 40, 50 años, incluso en la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos, de fútbol americano, hay un montón de casos ligados a violencia doméstica de exjugadores que hoy están ligados a la violencia que les provocaba la ETC. Les disparaba reacciones neuronales violentas, el daño cerebral que tenían. Y digamos, más allá del problema de la ETC, tenemos a Diego acá en La Plata con las rodillas a la miseria, al Bati que no pudo venir también con los tobillos a la miseria. Esta semana se murió Chester Williams, un jugador de rugby, es el cuarto jugador de la Sudáfrica campeona del mundo en el 95 que se muere por una cardiopatía y se sospecha de que les daban todo tipo de drogas para seguir campeones mundiales en aquel torneo. Entonces, el deporte que tantas veces dice promover la salud parecería estar promoviendo todo lo contrario. Totalmente. Sí, la verdad que sí. Y además, que todas estas... estas patologías que desarrollan después no se liguen también a la práctica deportiva y a la forma en que se lleva a cabo el deporte. También, digo, nosotros como hinchas muchas veces exigimos, recuerdo cuando, no sé, en la final Boca-River, que cuando se rompe Gago, la gente lo puteaba y le decía, tenés que seguir, y tenía, también como hinchas deberíamos repensar un poco las prácticas de las exigencias que tenemos para con los jugadores, con los jugadores. Siempre se ve el tobillo de Maradona en aquel partido, cómo jugó, y se valora eso, en lugar de valorar que, bueno, que también es una persona que tiene límites físicos, que no se le puede exigir más de lo que su cuerpo da. Sí, sí, totalmente. Hay toda una cultura alrededor de la resiliencia, valorada por el público y también valorada, digamos, desde el aspecto deportivo, por la gente que manda también, Y de alguna manera, digamos, conectándolo con la problemática del doping, ¿no? Muchas veces se plantea el doping como un problema de trampa individual. En realidad, esa gente lo que está queriendo justamente es persistir en la práctica, ¿no? Por ahí está lesionada, por ahí no le está dando la marca, y accede a hacer trampa porque es parte de este sistema que le pide más constantemente, ¿no? Por ahí es un tipo que, o una mina que se está quedando sin beca deportiva, por ejemplo, tiene 35 años y dice, yo no puedo quedarme sin sustento, ¿no? Hay algo, digo, hay algo del sistema, ¿no? Como mencionabas, hay algo vicioso en el sistema que obliga a mucha gente a ir más allá de lo saludable. Y bueno, por ahí en el, digamos, en el presente no se ve, son problemáticas invisibles porque se manifiestan mucho después. La depresión, ¿no? Que viene alineada, por ejemplo, a la ETC. La depresión es un tema del cual no se habla en el deporte, pero bueno, también el Alzheimer se manifiesta mucho tiempo después. Cualquier problema de meniscos, de rodillas, que han tenido un montón de jugadores de fútbol, se manifiestan tiempo después. Entonces son, digamos, de alguna manera problemas silenciosos, porque bueno, como no se hace en el presente, no hablamos de ellos, seguimos exigiendo más y más, nosotros, el entorno de ellos mismos, y bueno, el resultado en general, digamos, 30 años después no es el mejor. Me parece que sí que hay un sistema vicioso ahí, ¿no? De un poco exitista también, ligado al éxito, que bueno, que nada, exige que volvamos a analizar, bueno, un montón de cuestiones. Es una suerte entonces contar con Pedro Garay, ¿no? Hacer la pausa, nosotros te molestamos a veces, pero hacer una pausa y poder reflexionar en torno a estas cuestiones y no hablar de los resultados deportivos para repensar las prácticas también. Así que ha sido un gusto como cada miércoles, Pedro, y nos estaremos escuchando el próximo. Bueno, hasta el miércoles. Espero que hayan disfrutado del cambio de ritmo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp 221-670-5190, a la página de Facebook Radionauta, Twitter Radionauta FM, Instagram Radionauta FM. Y vamos a escuchar un tema musical, Childish Gambino, Bonfire. Can't be no homegirl, drop it like the NASDAQ. Move white girls like it's coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas with some short shorts. B-O-O all over me, my green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery. This Asian dude, I stole his girl, and now he got that Koji beef. My dick is like an accent mark, it's all about the overeat. Hot like a parked car, I sound weird like nigga with a hard R. Fly like the logo on my cousin's 440. Eating Oreos like these white girls that blow me. Vodka for my ladies, whiskey for a grown man. Hanging in the islands looking for Earl like Toe Jam. I made the beat retarded, so I'm calling it a slow jam. Butcher and I know it, man, kill beef, go ham. These rappers are afraid of him, cause I'm a beast, bitch, girl. Invaders and Gambino is a call girl. Fuck you, pay me. Brand new whip for these niggas like slavery. Told me I was awful and that shit did not faze me. Tell me how I suck again, my memory is hazy. You're my favorite rapper now, yeah, dude, I better be. Or you can fucking kiss my ass, human centipede. You wanna see my girl? I ain't that dumb. You wanna see my girl? Check Maxim. Man, why does every black actor gotta rap some? I don't know, all I know is I'm the best one. It's a bonfire, turn the lights out. I'm burning everything you motherfuckers talk about. It's a bonfire, turn the lights out. I'm burning everything you motherfuckers talk about. You know these rapper dudes talk shit, start killing. Fuck that, got goons like an arch villain. I'm from the south, ain't got no accent, don't know why. So this rapper's child's play, I do my name like Princess Di. Yeah, they say they want the realness, rapped about my real life. Told me I should just quit. First of all, you talk white. Second off, you talk like you haven't given up yet. Rap stepfather, yeah, you hate me, but you will respect. I put in work, ass Ludwig. Put my soul

¿Cuántas flores? ¿Cuántas flores? ¿Cuántas flores? A pesar de que nos hizo prometer fuera del aire que no vamos a develar nunca jamás su nombre completo, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Preferimos Eddie. Hay más información de la que no sabes encima. Ah, también. hay un segundo. Voy a hacer una indagación y para la semana que viene lo vamos a poner a disposición de les oyentes. Vamos a presionar a la hermana a ver si devela la información. Tenemos fuentes que tocar, Eddie. No está bien eso. Yo me apellido Melón. O sea, peor que eso no hay. Sí, vos pensás que es Diana Melón. Claro. Bueno, algún día lo voy a decir, tipo misterio de columna. Creo que para la última emisión tenés que develar tu nombre completo. Ahí está. El último programa voy a decir mi nombre completo. Bien, perfecto. Hágame acordar. No se muevan de Radionauta de acá a diciembre porque parece que Eddie va a develar su nombre completo. Y va a bailar, ¿cómo era? Música Klezmer. Klezmer. Música Klezmer. Vamos a hacer una fiesta Klezmer acá. Me encantaría. Bueno, hoy les traigo como una segunda parte, una columna que ya hice, de música dedicada, bueno, en su cierto momento fue a hechos, ahora es a personas. Seguramente te cortamos aquella columna, dijimos no hay más tiempo, te quedó en el tintero y dijiste la voy a reciclar. Claro, además hay temas muy conocidos, y también, nada, lindos, buenos temas. Canciones dedicadas a personas, concretas. A personas concretas. Okay. Así que vamos a empezar con... Muy arriba, no, mentira. Vamos a empezar más o menos ahí, con Tears in Heaven de Eric Clapton. Clásico. Es un clásico, es una canción que bastante conocen de dónde viene, pero bueno, para el que no lo sepa, esta canción... Es un temón, digamos. Es un temón. Es muy golpe bajo también la canción. pero bueno. A esto se refería nuestra productora Saba cuando puso en la pauta columna de preno. Puede ser que encima arranco con esto, pero no, después hay unos temas. Después levantamos, arrancamos con esto, pero porque me parece que es un caso bastante también conocido de la historia, ¿no? Porque está medio como implícito. Tears in Heaven es una canción escrita por Eric Clapton, 1991. Cuando, bueno, su hijo de 4 años cae, Connor Clapton, cae del edificio donde ellos estaban residiendo y, bueno, muere. 9 meses después, como cuenta acá la información que tengo, el ex vocalista de Cream compuso esta canción, que bueno, se convirtió en uno de sus mayores éxitos, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que también es una canción hermosa, dedicada a la memoria de su hijo. Desconocía esa historia detrás del tema. ¿Ah, no la conocían? No. Ah, bueno, ahora cada vez que la escuchen, más depre todavía. Más depre todavía. O sea, un domingo a la tarde te clavas esta, ¿no? Te abrís un vino y. Bueno, no vamos a incitar a ninguna cosa. No. Desde los micrófonos. Ahora vamos a pasar por ahí a un tema un poquito más movido, pero con un... Gracias, Eddie, por remontar este momento. Un poquito ha empezado. Sunday, Bloody Sunday de U2. Ah, sí conozco la historia detrás. Esta canción de U2 está escrita por Bono y The Edge, que está basada en los sucesos del Domingo Sangriento de 1972, donde 14 personas murieron durante una protesta por los derechos civiles de la comunidad católica en el país europeo irlandés. De Irlanda del Norte, sí, este conflicto histórico que tiene, bueno, que tuvo en su momento muy fuerte Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, un norte protestante en realidad, y un sur católico, uh-huh. Con las influencias del Reino Unido. Bueno, hay mucha información, inclusive hay películas sobre este conflicto que fue bastante pesado. El Reino Unido no quería dejarse atrás con su influencia, pero bueno, con el tiempo, por suerte, el conflicto fue ablandándose. Todavía igual hay como una división, ¿no? Si uno piensa un país dividido en dos por influencias políticas, que Irlanda del Norte siga siendo parte del Reino Unido. Pero bueno, esta canción, Temón, de U2, Bloody Sunday, escúchenla, es, uh-huh. es un temón. Bueno, y ahora pasamos a otro, acá volvemos a Argentina, a un tema que conocemos casi todos los amantes del rock nacional. No hace falta casi introducirlo. No sé, yo de música entiendo. Me gusta que estamos hablando implícitamente, no dijimos qué, por ahí hay gente que lo escucha. Siempre escuché que en T para 3 había como unos acordes, no sé qué vendrían a ser, que se le roba, que le robó él a Spinetta, pero el flaco después le interpretó varias veces este tema, inclusive en uno de sus últimos recitales de Spinetta y las Bandas Eternas interpretó este tema, pero siempre escuché esa historia, como que Cerati le había robado un par de acordes a Spinetta. No es robar, además, en el mundo de la música. Es un homenaje. No sé si es un homenaje. La canción quizás sí tiene quizás un toque spinetoso, uh-huh. digamos. Pero también es una estética musical buscada por Cerati. Cerati era un músico muy profesional, un músico con mucho conocimiento. Pero sí, bueno, después hay un concierto que creo el video lo vimos casi todos, sí. de Cerati cantando con Spinetta este tema, y es increíble. Mm. Y bueno, la canción a mí me sorprendió porque yo me imaginaba otra cosa, viste que es medio poética, uh-huh. pero cuenta una historia muy personal de Gustavo Cerati. Dice que cuenta la historia en el momento en que Gustavo Cerati se entera con su madre Lilian que su padre, Juan José, padece de cáncer terminal. Y dice Gustavo, estábamos los tres, dice Gustavo, mi marido y yo, teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad que los resultados eran muy negativos, dijo en su momento Lilian, mientras contaba que recibieron la noticia tomando el té. Así que fue como una influencia bastante fuerte, un momento, imagínense, como importante, bueno, feo para Gustavo. Y bueno, de acá nació poesía. Yo la verdad que no me lo imaginaba. Yo imaginaba que esa es una historia de amor, como un desencuentro. Yo no sé, sabía esta historia, pero no sé cómo la sabía, ¿no? Confieso que no soy muy ni de Cerati ni de Soda Stereo, pero sabía que era por la enfermedad del papá. La había escuchado en algún momento. Sí, bueno, yo no la conocía. Me imaginaba quizás un triángulo amoroso en un momento, ¿viste? Porque como es muy poético, claro. no tiene un significado real. No habla de la muerte tampoco. Claro. Creo que cuando dice te vi que llorabas por él, se refiere a la madre, uh-huh. a Lilian, cuando llora por el padre. Bueno, sí, estamos muy arriba esta mañana. Sí, volvimos a caer en un pozo depresivo irremontable. Bueno, encima pasamos de la columna anterior hablando de lesiones, claro, así que... Tremendo. Hoy venimos... Levántenos la mañana, por favor. Un columnista, uno que cuente chistes, ¿no? Saba va a contar unos chistes, parece. Saba va a contar unos chistes, la próxima levantar. Columna se viene bien arriba. Perfecto. Nos están mirando. El tomuer que te está dejando Eddie, impresionante, ¿eh? Bueno, ahora pasamos con un tema también muy conocido. Este va a levantar. Este va a levantar. Es un tema que no me esperaba el significado, Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Bueno, pero tras la frontera está sola. Ahora sí, estamos mucho mejor que hace dos minutos. Sí, sí, sí, sí. El estribillo de este tema es muy, muy, muy bueno. Sí, es muy bueno. El estribillo es de la noche. Para mí es de la noche. Es de la noche. Sí, sí, sí, sí. Ahí viene, viene, a ver. Sus ansias de volar, libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar, libre. Si uno... Me preocupa igual las previas de Laureano con Nino, sí. Bravo. Te clavaste tres Ferné, por ejemplo, ¿no? Tres Ferné, dos birras. Te ponen esto y un poco levantás, ¿o no? Perdón, ¿quién pondría esto? Nos en están haciendo señas detrás del vidrio. No, ¿no da para previa un Nino Bravo? Yo no diría previa. Ay, la sino, cara de Saba. No le gustó. Un after cuando pero ya estás. Pero Peteco tampoco, Saba. Peteco no. Sí, dicen que sí, sí. Dicen que sí. Bueno, pero yo digo para levantar un poquito, para hacer algo un poco más colectivo. Pero si estás en una guitarreada, por ahí Peteco. Algo un, más un colectivo. Poquito más. Pero Nino Bravo. Es más a las 5 de la mañana, porque ya están todos míos del orto. Ajá. ¿Y qué va? ¿Hacés trencito y, por cualquier claro, cosa? No, trencito con Nino Bravo no. Y suena Nino Bravo con Libre. Muy buen estribillo tiene Libre. Es pegadizo. Es pegadizo y es fuerte. Tiene mucha fuerza. Y bueno, la historia que está detrás de Libre. Ajá. Ahora les voy a resignificar. Ahora tus previos van a cambiar para siempre, porque la historia de Libre no cuenta de alguien de la vida personal de Nino Bravo, sino más de un personaje, una persona real, histórica, con un significado pesado en digamos, en lo que es la historia europea. Habla de Peter Fechter, que era un joven alemán de 18 años que había decidido cruzar el recién levantado muro de Berlín. Y bueno, en su intento de querer cruzarlo, lo había cruzado para qué lado, digo. Porque esto define la posición ideológica, claro, de Nino. ¿Y de qué lado? Habrá pasado. ¿Del oriental al federal? Claramente a un balsero yéndose a Miami. Sí, de la Unión Soviética, claro. Al occidente, bien. Digamos. Y bueno, le disparan por la espalda. El tema que Peter Fechter, nadie lo... Después de disparado, el chico seguía vivo y nadie lo levantaba porque... Ajá. ¿De qué lado del muro quedó? Quedó en el medio. Quedó en el medio. Nadie lo iba a levantar, o sea, nadie se quería hacer cargo. Claro. Y bueno, terminó siendo igual un símbolo importante en lo que es la historia del muro de Berlín, porque fue la primera víctima de este conflicto y este muro ideológico, digamos, que separó al mundo, digamos, uh-huh, básicamente con la Guerra Fría. Qué peligroso una canción así, hablando de libre, por querer pasar, como si el capitalismo nos hiciera libres. Uh-huh. Nino, la verdad, decepciona, Nino. No sale más en las previas. Ahora, bueno, y ahora claro, no va a censurarlo para siempre. Sí. ¿Pero de dónde sacó la historia? ¿Sabemos cómo llegó Nino a esta historia? No, porque es un... Se inspiró. Googleó, se inspiró, puso Wikipedia. Claro, es un símbolo importante. Ajá. Lo habrá leído bien. En su momento y se inspiró. Bien. Pero bueno, quizás si le vamos a dar otro significado. Habla también de... yo mucho escuché... Tipo, ¿cómo era? A la adultez también, ¿viste? La poesía de la gente, le encanta. A la adultez libre. Sí, sí, a la adultez, claro, como tiene casi 20 años, ya está como desarrollándose. Claro. Yo siempre igual me imaginaba en un campo, no sé por qué, la tranqué, alambrado, y pensaba un alambrado de campo, yo también tenía una imaginación bastante... Creo que simple. Es un buen tema para una publicidad de toallitas femeninas. Esta se usó en un millón de publicidades, sí, pero muchas, mal, ¿no? Muchas. Pero de toallita femenina. ¿Toallita femenina? Ah, soy un genio. ¿Por qué de toallita femenina? No sé, me da la sensación, no sé. ¿No hay una marca que llama Libre? Veo, yo mal. Si fuera publicista. Siempre Libre. Claro, la pongo en una pradera, una chica corriendo, ¿no? Bueno, esto es material de marketing. No lo sé. No voy a ser publicista, ¿no? No, claramente seguí dedicándote a lo que te dedicas. Seguí dedicándote a las previas con Nino. Con Nino Bravo. Fuerte con Nino Bravo. Fuerte. Después con Frank Sinatra. Eso ya un poquito más tarde. Bueno, y ahora pasamos con una canción más de mi época. No me voy a hacer. ¿Nos querés decir viejo? No, jamás. Lo dice todos los miércoles. Lo digo todos los Vas miércoles. Vas a salir libre por la no, ventana. O no lo digo y ustedes se lo toman también. coming past. The innocent can never last. Wake me up when September. Perdón, pero esta es mi secundaria. Esta canción es mi primaria también. En tu primaria. Tengo un termo muy cerca, del otro lado del vino también me están amenazando. Yo estaba en el secundario cuando este tema era famoso. ¿Estabas en fines de la secundaria, cuarto, quinto? No, mediados más o menos. Yo estaba a mediados de la primaria. Bueno, ahí está. Son como 10 años de diferencia ahí. No, para bueno. 10 años no. Claro, no haré tantos años, ya terminó la secundaria. Bueno, 7-8. ¿Cuántas veces de la mitad de la primaria a la mitad de la secundaria son 7-8? Repetí dos veces. ¿Repetiste dos veces? Sí, no. Mentira. Bueno, este tema se llama Wake Me Up When September Ends, de Green Day, del disco American Idiot. Para mí fue un discazo en su momento, a mí me voló la cabeza este punk rock. Yo me acuerdo en el recreo nos dejaban poner un equipo de música y lo poníamos al palo, pero al palo mal, un CD, con un equipo de música, el CD, tuki, pum, ahí a los Diana parlantes. Ponía el pasacassette doble casetera. El LP pasaba. No. Un LP. No puedo decir. Vos recién estabas hablando de la previa con Nino, no sí, te burles. Nino, bravo. Ahí ya te agregaste 30 tremendo, años, mirá. Tremendo, no andemos, porque voy a decir tu nombre al aire. No. No, porque es un misterio, por favor. Bueno, este temón de Green Day, fue escrito por Billy Joe, que es el vocalista de Green Day, que perdió a su padre cuando tenía 10 años. Durante el funeral no pudo resistir la tristeza y corrió hacia su casa hasta encerrarse en el armario. Cuando su madre fue a sacarlo, lo único que Joe dijo fue "Wake me up when September ends", digamos, despiérteme cuando termine septiembre, porque su padre... ¿No asociaba a la caída de las Torres Gemelas o algo así? Claro, pero bueno, sí, acá cuenta Billy Joe que no. Él había dicho eso porque... su padre había muerto en septiembre, por eso mismo. Uh-huh. Entonces como un tipo de duelo. Sí, igual después en el videoclip hay una pareja, el chico va a la guerra, ¿viste? Sí. Bueno, no sé. Estas son decisiones. Pobre Billy Joe, que escribió una historia para el padre y después, arrancó la alarma del celular. Y después una decisión arriba de poner otra cosa. Pero bueno, es un temón de un discazo. Sí. Lo subimos un poquito, que encima ahora está la parte más heavy. Escuché también American Idiot, que es muy buen disco. Creo que a mí me encanta. Yo lo pongo y me recuerda a la primaria. Bueno, está jugando con fuego. Me van a revolear un termo, lo estoy viendo de acá. También ahí tenemos unas galletitas con gusto a queso y cibulet en el estudio. Y tienen, es verdad, me dijo... Tienen un dejo de empanada de carne también al final. Yo dije, no puede ser, las comí y tiene un dejo de empanada de carne. Yo no lo puedo creer. Termino con unos avisos parroquiales, culturales. Bien, a ver. Se viene el Festival Marta, que realiza su tercera edición el domingo 15. Esto es jurisdicción de Saba Schulman, te voy a decir, ¿eh? ¿Qué? El tema de anuncios culturales, jurisdicción de Saba Schulman. Me tomo la licencia. Bien. Sin preguntar nada, perfecto. Sí, de una. Ahora vamos a preguntarle a Saba cuando esté acá. Se está diciendo que fui boleta. Sí. Sí, pero bueno, lo digo igual y después algo me pasará. Bueno, arranca el Festival Marta, que realiza su tercera edición el domingo 15 de septiembre en Crisoles Centro de Arte, que queda en 1, 41 y 42. Bueno, Marta es la muestra activa regional de trabajadores del arte, que es un festival para los distintos trabajadores de la cultura local, generado por artistas y comunicadores regionales que buscan legitimar sus producciones y reflexiones desde una plataforma más amplia que la mera individualidad. En esta edición tendrán diversas actividades en torno al arte, música en vivo, baking, mapping, conversatorios, radio abierta y mucho más. Y bueno, van a estar tocando muchas bandas, entre ellas La Sánchez Viamonte, Franca, Leti Carelli, Puré, Martes de Agua, Ibiza Parego, Ignacia, Islas Mujeres Música. Después va a haber instalaciones, conversatorios y la radio abierta. Las entradas se consiguen por Alpogo. Igual pueden buscar a Marta en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas. Así que nada, vayan, que es tremenda muestra. Realmente es tremenda muestra. Fabuloso, Eddie Garuti. Entonces nos escucharemos con vos. El próximo miércoles. El próximo miércoles. ¿Has regresado definitivamente? Ha regresado. Sí, tuve una angina la semana pasada, así que no puedo ni hablar. Bien, perfecto. Entonces el miércoles que viene lo tenemos nuevamente aquí a Eddie con su columna musical. Y ahora nos vamos escuchando que Eddie. Este tema, Wake Me Up When September Ends de Green Day. Y nada, nos escuchamos el miércoles que viene. Así será. Stars drenched in my pain again, becoming who we are, as my memory rests but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Quiero pedirles disculpas por lo que dije. Les exigí mucho. No puedo más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Terminando el programa, pero no sin antes el momento en que la productora de piso pasa al rol de columnista, entra al estudio y nos trae todas las... Cruza el muro. Nos trae le vamos a disparar por la espalda. Ay, ni te no. Vamos a poner libre. Ni libre tampoco. Bueno. Exactamente. Aparte se nos descontrola Laureano si ponemos libre. Esto sí es bien arriba, ¿no? Esto es bien arriba. Depende cómo lo veas, me parece. No va no. En tu previa esto, ¿sabes? No. Vamos a hablar de un tema que ya hemos tratado acá en varias oportunidades en el programa y en la radio, que tiene que ver con las condiciones en las que está el Teatro Argentino de La Plata, uh-huh. Sus condiciones edilicias y en el estado en el que trabajan las personas ahí, ¿no? Que es un equipo de un montón de personas. Y bueno, van a estar realizando una jornada, ya realizaron una primera jornada artística con el ballet. Y ahora, este viernes próximo, van a volver a realizar una jornada de protesta, sería, en la que va a haber una visita guiada. En donde bueno, las personas van a poder ir y les van a ir mostrando por partes en las condiciones en las que está el teatro, que la verdad que es más que una fachada todo lo de afuera. Y después va a haber, sí, de vuelta, una presentación artística con el ballet, la orquesta. Así que bueno, no sé si te parece... No, creo que no es una excelente no. Noticia, sí. Está bueno poder ver cómo se han reunido y agrupado y están en lucha los trabajadores de ahí, uh-huh. Para poder, digamos, avanzar sobre una situación que ya es estructural y que viene de hace un montón de años. Sí, abren las puertas, digamos, del teatro a la comunidad para que vean el estado de abandono en el que lo tiene la actual gestión cultural, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Tal cual, bueno, y son unas jornadas que son abiertas y gratuitas. Pero bueno, para hablarnos mejor y contarnos más en detalle, estamos en comunicación telefónica con Malena Medone, que es trabajadora ahí del teatro y forma parte de la orquesta. ¿Nos escuchás, Malena? Sí, hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias. Buen día. El espacio. Sí, bueno, una buena introducción la que hicieron ustedes. La idea de nosotros esta vez es hacer una manifestación artística en la puerta del teatro. Ya se ha hecho otras veces, años anteriores. El teatro tiene un largo historial, me parece, en luchas y reclamos. Pero siempre en voz y en defensa de lo que es la cultura para todos los bonaerenses. Sabemos que estamos atravesando un momento de emergencia del país en general, pero como trabajadores de la cultura me parece que tenemos en claro que la cultura es tan necesaria como la educación, como la salud, como el alimento, y nos parece que esta gestión ha dejado de lado esa parte en lo que es las prioridades para la ciudad de La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires. Como bien decían ustedes, teníamos una idea, una intención de hacer una visita guiada para que puedan recorrer el teatro y ver en qué situación edilicia nos encontramos. No hay mucho agrado de las autoridades, no sabemos bien qué va a pasar, pero igual los invitamos a que se acerquen a eso de las 11. Igual a esa hora ya vamos a estar armando todo en esa esquina de 51 y 9. A las 12 vamos a empezar con una radio abierta. La idea ahí va a ser escuchar testimonios de compañeros que trabajan hace muchos años en el teatro, que cuenten sus tareas dentro del teatro, sus experiencias, recuerdos que tengan. Todo lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Sabemos también que esta semana es la Semana de la Identidad en La Plata, está el Teatro por la Identidad, que hoy comienza en el Coliseo Podestá. Uh-huh. Así que también nos sumamos a esa idea de que el teatro es identidad de la ciudad, de la provincia, y que es algo que tenemos que rescatar entre todos. Y a las 12, no, perdón, eso es a las 12, y a las 13 horas comienza la función del cuerpo de baile, la orquesta, el coro. Vamos a hacer siempre, no es quizás un concierto muy extenso, es una simple muestra de que nosotros estamos ahí y queremos trabajar con todas las condiciones, desde lo edilicio, que estamos reclamando todavía la reparación de la calefacción, las calderas, el aire acondicionado, que son cosas que estuvieron licitadas, se cayeron las licitaciones, entonces nosotros quedamos sin servicio así como ni de calefacción ni de aire acondicionado, y estamos hablando de subsuelos, uh-huh, de cuatro subsuelos donde están los talleres, las salas de ensayo, las oficinas también están en esa situación, que están en los pisos que están arriba, ¿no?, de la planta. Estamos reclamando también por recategorizaciones, tenemos compañeros que están en categorías que hoy en día están cobrando 28 mil pesos, eso está por debajo de la línea de la pobreza. Todas esas situaciones que llevan a que el teatro no pueda funcionar correctamente. Falta de insumos, tanto en los talleres como también los compañeros de servicios generales necesitan insumos para hacer la limpieza del teatro, y en vez de entregar los insumos dejan avanzar a la empresa tercerizada que funciona dentro del teatro, también una irregularidad total. La dejan avanzar en sectores que por ahí no les corresponde. Entonces, frente a todas esas situaciones que nos lleva la dirección, digamos, y las autoridades, nosotros salimos a la calle para dejar bien en claro que queremos trabajar dentro del teatro y que somos nosotros los que lo sostienen. Malena, muchas veces el imaginario, digamos, de la gente es que el teatro solamente se abre en los momentos de las funciones para que vaya el público, y que no hay en el día a día, digamos, durante muchísimas horas, gente, como vos mencionabas, trabajando ahí en espacios amplios, muy húmedos. Contanos un poquitito cuánta cantidad de gente trabaja y cómo, bueno, y cuáles son los sectores más importantes del teatro. Sí, tenemos un problema que a raíz del cierre de la sala Ginastera, eso generó una falta de programación que afecte a todos los sectores del teatro, que en eso estamos incluyendo, además de los artísticos, como es la orquesta, el coro, el ballet, a todos los talleres de producción escenográfica, escenotécnica, como los talleres de peluquería y maquillaje, sastrería, sombrerería, ropería, zapatería, herrería, carpintería, todos esos talleres funcionan dentro del teatro. Uh-huh. Y deberían funcionar, en, por ejemplo, en un espectáculo como una ópera, que son espectáculos muy grandes que necesitan del espacio del escenario, que tenemos dentro del teatro un escenario así, pero no está habilitado porque iban a hacer una reparación de la maquinaria y del piso del escenario, no lo hicieron, eso se frenó, es una de las licitaciones que yo mencionaba antes, que está frenada, y por eso la sala está cerrada, y todos estos talleres y los cuerpos artísticos no pueden dar un espectáculo en conjunto. Entonces, el ballet tuvo programación aisladamente, digamos, iban a hacer unas funciones en la sala Piazzolla, que es la sala pequeña, digamos, del teatro, con pista. Se canceló por justamente la seguridad de ellos, por una cuestión de la caldera, de que no estaba en condiciones de funcionar, se cancelaron esas funciones, se avisó al público a último momento, una vergüenza, porque esto la dirección lo sabía días antes de la función y no lo avisaron. Quedamos siempre expuestos los artísticos, digamos, en el momento de salir a la escena a explicar un poco qué es lo que está pasando, porque la dirección no da respuesta a eso. Y después, por otro lado, la orquesta sí ha tenido conciertos sinfónicos que hizo o en el Coliseo Podestá o en salas de la capital, como la Usina, el Coliseo de Buenos Aires, el Coliseo de Buenos Aires. Entonces, el teatro tiene una actividad medio fantasma hoy en día. O sea, los compañeros de los talleres que van, cumplen su horario, pero no tienen una tarea asignada porque no hay una propuesta de realización de ópera o de ballet, como si hubo, no sé, en los años 2009, viste, eran alrededor de 5 óperas, 5 ballets por año y otros sinfónicos. O sea, el teatro tenía muchísima producción, muchísima actividad para todos los sectores, y hoy en día los únicos que están haciendo algo es la orquesta, digamos. El coro cantó una ópera, que ya te digo, se realizó en la Usina, una ópera con media puesta, digamos, bueno, ¿qué imagen? Todas condiciones muy irregulares para lo que es el teatro, digamos, ¿no? La envergadura, las capacidades que tiene de producción, la gente totalmente capacitada para trabajar, y estamos reclamando estas cosas, es inaudito, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y en la negociación con las autoridades hay alguna perspectiva de que todo este panorama se pueda, aunque sea, empezar a revertir? Bueno, después de la protesta que hicimos hace 15 días, del 23 de agosto, tuvimos una reunión con una subsecretaria de Cultura y el director de la DGA, y ahí dijeron, bueno, sí, claro, les vamos a comprar gasoil para el equipo el grupo electrógeno, dennos tiempo, siempre con el dennos tiempo que ya se les acabó. Bueno, no hay ningún cambio, o sea, mandaron a revisar las bombas, pero no estábamos con la calefacción funcionando, que era el reclamo también por este invierno, y para el invierno que viene, digamos, ¿no? Porque si estos tipos se van dejando el teatro así, no hay buenas perspectivas, digamos, para la gestión que venga. Por ahora no se ha hablado de que la reparación del escenario se haga, no sabemos si habrá reapertura de la sala. En las condiciones que está hoy en día no se puede hacer una inauguración de la sala. La sala, el escenario lo tienen que arreglar, digamos, la maquinaria la tienen que arreglar. No pueden dar una inauguración en las condiciones que está hoy en día. Y estamos a 12 de septiembre. Claro. Bueno, no, esas son, no hay muchas respuestas, simplemente que bueno, que pasaron cosas, que devaluación, pero la verdad es que esto es un patrimonio de la ciudad y de la provincia. Tal cual. Sí. Bueno, la verdad que tristísima la situación que está viviendo el Teatro Argentino, que supo ser un emblema no solo de la ciudad, sino de la región y del país, y que la verdad que cuenta con trabajadores capacitados de un exquisito nivel, y que no las pueden realizar en las en las condiciones que se requieren y que aparte quitan el derecho a lesotres a poder participar de la cultura. Por supuesto, totalmente necesario, sí. Bueno, Malena, recordanos dónde y a qué hora tenemos que estar el viernes para estar ahí en la jornada de protesta. Sí, lo bueno es que la otra vez salió hermoso, fue un día maravilloso, así que se vivió un momento bastante de alegría y eso fue muy, muy bueno. Esperemos que este viernes suceda lo mismo. Les agradecemos a todos los que difundieron en su momento, los que puedan venir este viernes, a partir de las 11 en la esquina de 51 y 9, a las 12 empieza la radio abierta y a las 13, digamos, el espectáculo. Así que bueno, los esperamos ahí para que mostrarle a los gobernantes que el teatro es del pueblo y tiene que funcionar. Bueno, les recordamos que es, bueno, obviamente abierto y gratuito a toda la comunidad, sí. y ahí vamos, nos vamos a ver entonces. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Terrible lo que está sucediendo en el teatro y más a partir de que de las numerosas protestas que se vienen llevando adelante desde hace muchísimo tiempo y el Estado sigue sin dar respuestas ante los reclamos, sigue sin responder como debe. El cual realmente es terrible y invito realmente a los oyentes a que se acerquen y que vean en las condiciones en las que se les dice que tienen que trabajar y el teatro no tiene una propuesta como tenía en su momento con una programación estable hace 3 años, un teatro que es realmente hermoso y que está bueno poder recuperarlo, ¿no? Sí, sí. No debe haber imagen más triste que la de un escenario vacío, ¿no es cierto? Es sí. Como el símbolo del abandono de, bueno, en este caso de las autoridades del Estado, digamos, porque es un teatro estatal, y me parece que es de una soledad y de una melancolía, sí, una postal terrible. Tremenda. Así que bueno, vamos a estar entonces el viernes, invitamos a los oyentes, sí, también en este final de edición de Una Buena, y agradecemos por supuesto la presencia de Saba Shulman y de su columna, siempre contándonos no solamente las propuestas culturales, sino también la situación en la que tenemos también a la cultura de descuido y de abandono, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Les invitamos también a seguir conectados al aire de Radionauta, porque a las 15 horas va a estar sonando Poligrama, a las 18 horas León Bélico del Mundo y a las 20 horas Ciudad Resiliente. Y por supuesto les invitamos a seguir a conectarse mañana a la mañana a las 8 de la mañana en una nueva edición de Una Buena con Paula a la cabeza. Y mañana cumplimos años. ¿Cumplimos años? Sí. ¿Cumplimos años? Una Buena cumple. ¿Cuántos programas son? 100 programas. 100 programas mañana. Sí. Yo esta Así mañana que debo confesar que dije que era el programa 88. O sea que hay una cuenta ahí que no nos está saliendo. Claro. Así que bueno, si se quieren acercar a la radio, traer pero torta, será el 100, bueno, después vamos a confirmar de miga. Por redes sociales, ¿no es cierto? Si estoy indignada igual que los 100 le toquen a Pablo, estuvimos acá bancando y no hemos recibido nada con harina, excepto lo que nos trajo nuestra productora Saba Shulman, pero de los oyentes no recibimos nada, así que si mañana traen torta, por lo menos que guarden para cuando estemos todos quienes hacemos Una Buena, ¿no? Así exacto. Es. Y recordemos que se cumplen 46 años, ¿no? Desde el golpe de Estado en Chile de Augusto Pinochet y la caída y el asesinato del presidente socialista Salvador Allende. Así que un nuevo aniversario de aquella masacre que inauguró una temporada negrísima de dictaduras cívico-militares en el continente. Sí, hoy también se celebra el día de la maestra, el maestro, les maestres. Y bueno, desde Una Buena también queremos darle una gran felicitación a nuestra operadora Tamara Camparo, que también es docente, así que además de agradecerle por la puesta al aire del programa, desearle un feliz día en su día. Bueno, y por supuesto a todos los maestres. Así que se nos terminó el programa. Se nos terminó este programa de miércoles de septiembre. No recuerdo el día, por eso no lo dije. Es 11 de septiembre. 11 de septiembre. Y bueno, nosotros nos volveremos a encontrar el miércoles que viene para hacer una buena día miércoles. Cómo no, que tengan linda semana entonces.